¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y gracias por darnos este espacio para poder informar a la gente y para poder llegar a la gente para que se enteren lo que realmente estamos pasando en estos momentos en el Hospital Noti. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por todo lo que vienen haciendo y como siempre decimos, en la primera línea, en el primer lugar contra esta pandemia, pero bueno, que salta a la luz situaciones que son históricas en quienes trabajan en la salud. Hablábamos más temprano con algunos trabajadores del Hospital Central y cómo continúa ahora la situación en el Noti. Mira, actualmente nos hemos convocado, estamos todos reunidos acá en la dirección del hospital, esperando una respuesta del contador del hospital, quien es el que se comprometió a ver si podíamos empezar a facturar y a cobrar el último día hábil del mes como veníamos cobrando hasta el año pasado. Como para que la gente se entere, a partir de enero nos empezaron a pagar atrasado y cada vez se ha corrido más la fecha de cobro. Y al día de hoy, por ejemplo, no hemos cobrado los haberes del mes de marzo. Entonces, por eso que nosotros estamos haciendo esta reunión, nos hemos convocado, estamos tratando de que el hospital nos brinde una respuesta y que nos apoye, porque ellos se desligan esto diciendo que el tema es Hacienda, pero bueno, queremos que también el hospital nos brinde una respuesta y nos apoye en esta lucha. Y también estamos acá reunidos para pelear por nuestro pase a planta, ya que los prestadores, para la gente que no sabe, somos empleados que facturamos, somos monotributistas, entonces no tenemos ni obra social, ni ART, no tenemos aporte jubilatorio, no tenemos licencias, algunos compañeros están cobrando hasta 2 meses atrasados, entonces bueno, estamos reunidos para reclamar eso. Esta es la situación de enfermeras, enfermeros, de técnicos, de técnicas, ¿también es la misma situación de los médicos y de las médicas? Sí, ahora actualmente nos hemos reunido gente de técnicos en laboratorio, tenemos enfermeros, licenciados en enfermería, médicos. Uh-huh. Sí, actualmente estamos reunidos todos, incluso estamos contando con el apoyo de otros hospitales porque estamos todos pasando la misma situación y estamos tratando de unificar esta lucha para hacernos escuchar de una manera más masiva, porque en realidad nos está afectando a todos esto. Como escuchábamos en el Hospital Central, bueno, escuchábamos el viernes también en el Noti, hoy continúa este estado de asamblea además, y como decías, en la gran mayoría de los hospitales, esto se está viviendo así, y además en la mayoría de sus trabajadores y sus trabajadoras tienen este modo de contratación, ¿no? Claro, es un modo de tener el personal en negro, uh-huh. Donde también nuestros sueldos son un tercio de lo que cobra un personal de planta, cuando en realidad nosotros realizamos la misma carga horaria, cubrimos la misma carga horaria y atendemos la misma calidad, cantidad de pacientes que nuestros compañeros de planta. Entonces somos como mano de obra barata para los hospitales. Hablamos de hoy 20 de abril y que no se cobró marzo. Hoy 20 de abril no hemos cobrado los haberes de marzo y es por eso que estamos acá y de paso también para reclamar que no vamos a permitir que los meses siguientes nos sigan haciendo esto. En realidad hay gente que la mayoría somos de familia, tenemos que mantener a nuestras familias, tenemos que pagar alquileres. Como todos saben, ahora a esta altura del mes ya está todo vencido, así que estamos pagando todo con intereses. Entonces, bueno, nosotros pedimos que la gente nos apoye, que la gente se una en nuestra lucha, porque nosotros vamos a seguir luchando frente a esta pandemia, vamos a seguir codo a codo todos los profesionales luchando para salir adelante, pero si la gente no nos apoya a nosotros realmente ya estamos cansados frente a esta forma tan denigrante que nos tienen trabajando. Por supuesto. ¿Alguna respuesta, algún acercamiento desde los directores de los hospitales o de alguien desde el Ministerio de Salud? El director del hospital nos recibió la semana pasada, pero del Ministerio de Salud nadie nos informa nada, nadie ha venido a hablar con nosotros, ni a brindarnos apoyo, ni a... No, realmente es como yo digo. Se concentran muchísimo en lo que son los recursos materiales, que me parece excelente porque... Como todos saben, actualmente en la Argentina tiene una tasa de contagios del personal médico muy alta, entonces está muy bien que inviertan en lo que es material, pero el recurso humano es aún mucho más importante. Entonces, tanto como se preocupan por el recurso material, tienen que preocuparse por el recurso humano, que somos nosotros los que vamos a estar enfrentando todo esto. Totalmente, ¿no? Bueno, ni que hablar, sí, del Ejecutivo, ni que hablar del gobernador, tampoco entonces... No, el gobernador lo único que ha querido hacer es censurar a todos los profesionales de la salud para que no salgan a reclamar, para que la gente no se entere realmente cómo es esto, pero bueno, no nos van a censurar y no nos van a callar porque vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando por nuestros derechos, porque para eso trabajamos, para eso cumplimos. Y para eso estamos dando batalla todos juntos acá, para que realmente simplemente se nos pague el sueldo que nos corresponde. No estamos pidiendo ni más ni menos, y estamos pidiendo un pase a planta para poder tener una hora social, una ART como corresponde, no como ahora que nos quieren ofrecer una cobertura por 4 meses durante la pandemia, una cobertura que no sabemos lo que nos va a cubrir, que en realidad es una forma de callarnos para no seguir haciendo estos reclamos, porque lo que ellos deben hacer es ponernos en planta para que tengamos una obra social como corresponde, una ART, y cobremos un sueldo como corresponde. Por supuesto, ¿no? Un parche en... Es un parche, exacto. Tal cual. Bueno, te agradecemos un montón. Nos vamos a seguir alertas a lo que ocurra. Yo les agradezco a ustedes por darnos este espacio. No, por favor. Un abrazo grande. No, un abrazo a ustedes. Besos.